Bienvenidos a este curso sobre la creación de presentaciones en PowerPoint. Para comenzar con este curso es necesario mencionar que PowerPoint es una herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear presentaciones. Las presentaciones son imprescindibles hoy en día, ya que permiten comunicar información e ideas de forma visual y atractiva. Se pueden utilizar presentaciones en la enseñanza como apoyo al profesor para desarrollar un determinado tema, para exponer resultados de una investigación, en la empresa, para preparar reuniones, para presentar los resultados de un trabajo o los resultados de la empresa, para presentar un nuevo producto. En fin, se puede utilizar en un sinnúmero de ocasiones. En definitiva, las presentaciones estarán siempre que se quiera exponer información de forma visual y agradable para captar la atención del interlocutor. Con PowerPoint podemos crear presentaciones de forma fácil y rápida, pero con gran calidad, ya que incorpora gran cantidad de herramientas que nos permiten personalizar hasta el último detalle. Por ejemplo, podemos controlar el estilo de los textos y de los párrafos. Podemos insertar gráficos, dibujos, imágenes. También podemos insertar efectos animados, películas y sonidos. Podemos revisar la ortografía de los textos e incluso insertar notas para que el locutor pueda tener una pequeña aclaración para su exposición y muchas cosas más que veremos a lo largo de este curso. Nuevamente, sean bienvenidos y ojalá puedan sacar el mayor provecho de este curso.